Nos acercamos a la oficina del intendente municipal de Villajardino, Omar Ferreira, debido a las reuniones que se realizaron la semana pasada, tanto en el Panal como en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. En el Panal se habló el tema de inscribir al pueblo en el plan 10.000 viviendas, en este plan Semillas, que ya Huerta Grande lo puso en acción hace unos meses atrás. Bueno, ahora nos toca a nosotros como pueblo de Villajardino. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, la verdad que feliz, este convenio que hacía varios meses habíamos firmado con la provincia, en un acta compromiso, de lo cual la semana anterior se firmó ya el convenio en la provincia, y bueno, la presentación también del gobernador a todos los intendentes que estábamos ahí, la verdad con un auditorio completo de la manifestación de este gran plan y este gran, digamos, servicio que va a haber para la comunidad, que es la vivienda tan esperada, ¿no? Omar, bueno, en Huerta Grande se eligió un terreno enfrente del UTEDIC. ¿Villajardino tiene que buscar también un lugar para estas futuras viviendas? Nosotros tenemos dos opciones que nos dio el gobernador, por eso también queremos aclararlo. Más allá que el municipio puede tener lotes privados, municipales, la opción también para cada persona es la siguiente: tiene que tener un lote con escritura, con boleto o posesión certificada. Eso también van a poder ser beneficiados de este plan, de lo cual nosotros cuando firmemos el convenio final con la provincia, de lo cual ellos no tienen que mandar un modelo de ordenanza para pasar al Consejo Deliberante, lo cual no tienen que ratificar este convenio. Haremos la convocatoria aquí por mesa de entrada de todas las personas que quieran anotarse con dicho plan, de lo cual cuando esté terminado haremos aquí en la oficina municipal, en el CIN, donde sea, con un escribano, la selección de las personas que van a ser beneficiarias. ¿Se sabe cuántas personas pueden llegar a ser en la primera instancia? Nosotros nos corresponde 8 viviendas, de los cuales recién Alejandro terminó de firmar pidiendo 12 viviendas más para hacer un total de 20 viviendas. El gobernador fue muy claro el otro día, la verdad que hay una gran demanda de lo que es habitacional y esta salida, la verdad, tan importante que también hay que aclarar lo que los municipios van a, nos hacemos cargo de la deuda de cada persona, porque cuando la persona no pague, el municipio tiene que pagar con su coparticipación, ¿no? Es decir, un trabajo que hay que hacer a conciencia, un trabajo que hay que hacer también mano a mano con el vecino y con la provincia, porque nosotros hoy, más allá de darle una mano a un vecino, tiene que tomar el compromiso de pagar también, ¿no es cierto? Se estaba hablando de una cuota entre 7 y 8 mil pesos que va a ser mensualmente, una cuota fija, la verdad que sin indexación, que es muy importante. Omar, obviamente nos faltan 20 meses para que se termine la gestión tanto de la provincia como la del municipio. ¿Vos creés que dentro de estos 20 meses va a estar en su totalidad terminado este plan o es a futuro? No. Yo lo que manifesté el otro día al ministro, yo tengo una necesidad urgente, emergente también de tener hoy día aquí estas posibilidades que el vecino pueda tener su casa propia. Yo calculo que a término del año tenemos que tener las viviendas acá, empezar a hacer la selección de gente, es decir, es salteando y cabeceando, Alejandro, porque a mí una de las cosas que yo lo planteé desde este punto de vista, una de las cosas que a mí me preocupa cuando uno a nivel provincial sale a publicitar un plan tan importante como este y después que se queda disuelto. Nos pasó que mucha gente estaba anotando hogar, clase media, creo que era el plan, y quedó truncado y gente quedó varado también con eso. Entonces, después el que paga los patos rotos, que es el que está de turno el intendente, el municipio, pues cree la gente que esto realmente lo pertenece al municipio. No, son planes provinciales o nacionales que después no se cumplen. Entonces, creo que en este caso no va a ser así porque, bueno, el compromiso del gobernador quedó muy, muy firme, avaló también el trabajo de los intendentes también para tomar estos conocimientos. ¿Se va a abrir una convocatoria, seguramente avisando a tiempo después de que esto pase por el Consejo Deliberante? Sí, totalmente, Alejandro. Una vez que nosotros tengamos que nos mande el modelo de ordenanza, sea refrendado, automáticamente vamos a empezar a abrir un registro de personas que van a tener derecho también a, más allá que cuando tengamos nosotros la reglamentación que se necesita, se le dirá a la persona que cuando complementen cada cosa que se necesita para acceder al plan, se anotará también y, como lo dije recién, llegado el caso, se pone un día y hora para que todas las personas puedan venir y también tener un escribano para que hagamos el sorteo y que cada persona que le corresponda también. Yo, ¿sabes por qué, Alejandro? Para que no haya duda ni favoritismo de nadie. Por eso es la forma. Sí, como dijo Huerta Grande, creo que Matías Montoto lo hizo muy clarito en cuanto a cómo lo publicitó para que la gente se presente. Es de una manera muy abierta, no se crean dudas y la gente queda satisfecha, tanto el que sale sorteado como el que no. No, totalmente. Uno, la tranquilidad tiene que estar, que sabemos que hoy la necesidad es urgente de esta problemática. Nosotros vamos a tratar de hacer todas las cosas posibles para hacerlo lo más transparente, Alejandro. Después te fuiste a una reunión por el tema de monitoreo en el Ministerio de Seguridad, algo que verdaderamente nos va a venir muy bien porque la situación en cuanto a los delitos está bastante complicada. Sí, mira, pudimos verlo con Javier, el tema de hablar con el ministro, porque nosotros veíamos la necesidad muy emergente de conseguir más cámaras de seguridad para la localidad, seguir pidiendo en nuestra autoseguridad ciudadana, que hace años que no podemos tenerlo. El único consejo de seguridad de la provincia o de Punilla, estoy seguro que es Jardino. Entonces, a uno le duele mucho porque uno quiere sumar y ayudar a la comunidad, y en este caso también a la policía, en este caso que nosotros tratamos de dar toda la mano posible, pero bueno, nosotros estamos hoy día abocados también a la presentación de propuestas para nivel provincial. Por eso también agradecemos la predisposición también del ministro, que tuvimos la oportunidad de hablar con su secretaria para exponer esta preocupación de que nos pueden equipar de cámaras. Sabemos que hay muchos lugares que hay cámaras de seguridad que no lo están usando. Nosotros acá tenemos, la verdad, 27 cámaras activas, dicho por la policía, o no puntualmente por nosotros. El 90% de los hechos que hay en la localidad o siniestro se aclarecen por el tema de las cámaras. Como ustedes bien lo saben, hemos tenido un robo aquí en la municipalidad, ya se encontró la persona gracias a las cámaras de seguridad, que no es menor. Entonces yo creo que este trabajo que hace el municipio de hace años con las cámaras de seguridad, yo creo que la provincia no tiene que hacer la vista al costado. Los resultados los tenemos, y todo con erogación municipal. Entonces, a veces es injusto porque hay municipios que tienen, como lo dije recién, cámaras que no la usan, y nosotros que necesitamos dar un mejor servicio, y un servicio también para la policía que es provincial, ¿no? Así que bueno, esperemos llegar a buen puerto también. De lo cual, también, Alejandro, en la misma gestión que hemos ido a Córdoba, fuimos con Javier Españolo, nuestro encargado de inspección a Vialidad Nacional, a presentar una nota también solicitando la urgencia de varias obras acá, lo que es calzada, lo que es el ingreso a la estación, el ingreso a los Quimbaletes. ¿Por qué lo digo? Hice un impasse. Nosotros siempre, por uso de costumbre, siempre entrar a la acción, el entrar a un barrio. Entonces nosotros hicimos una presentación, nuestro ingeniero municipal presentó unos planos también de buscar unas dársenas, algo alternativo para que no haya más accidente ahí. Así que también estuvimos haciendo esa gestión y pidiendo por favor la aceleración de los planos para poder arrancar con obras. Sí, también el ingreso sur del pueblo, donde la otra vez fue un accidente en frente de la cabaña de turismo, lugar donde a veces no se ve, porque uno viene y eso es una loma, la gente viene a alta velocidad, así que tener unos reductores de velocidad ahí posiblemente también solucione este problema. Sí, totalmente, Alejandro, gracias por hacerme recordar. También se presentó dicho trabajo que hay que hacer ahí a la entrada, de poner algo central, como tiene ahí el cantero de Huerta Grande, esos palos con gomas para que no haya ingreso. Entonces, bueno, estamos nosotros a merced también de esa obra que tiene que hacer Vialidad. Nosotros también siempre estamos a la expectativa de las cosas que solicitamos, y también les quiero aprovechar tu gran audiencia, que hay cosas que los municipios no podemos interceder cuando hay un ente como es Vialidad, como un ente que es la provincia. Mucha gente se enoja con el Ejecutivo Municipal o con el Internet cuando hay un tema de inseguridad. Nosotros no tenemos nada que ver con la inseguridad y tampoco con la seguridad. Que nosotros, gracias a la erogación de todos los vecinos de la localidad, ¿Que damos una mano a las fuerzas? Sí, pero no tenemos injerencia directa. Lo mismo es por los trabajos que se realizaron en verano en cuanto a desmalezamiento y emparejamiento de calzada y ruta, porque había muchas hondonadas. Javier Español nos decía que volvió a socavarse por las lluvias y también se hizo el pedido para que se mejore un poco también esa parte. Sí, totalmente, Alejandro. Si uno ve lo que era Ruta 38, está muy abandonada la ruta. Ni hablarlo de las calzadas, que comparto totalmente con Javier. Nosotros vamos siempre en la prevención, de cuidar la seguridad y la integridad de cada persona. Hoy, cuando vos vas por la calzada, se llega a meter una bicicleta, un desastre. Y hasta un auto. Entonces, sí. Tratamos puntualmente con una gestión que había hecho Javier Españolo en su momento con Vialidad, que también oportunamente habíamos ido los dos, ahora con el director de Vialidad, que se había comprometido, y en menos de 20 días tuvimos el arreglo de las calzadas con un material fresado que había en el antiguo peaje. Pero bueno, todo depende de no nuestro, sino realmente de los lentes que es Vialidad. Omar, muchísimas gracias por recibirnos. Son muy buenas noticias, tanto la de las viviendas como esto que se gestionó en seguridad y vialidad, porque bueno, todo lo que pueda mejorar la vida del habitante de Villa Yardino es bienvenido, así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes también, Alejandro. Aprovecho a saludarte por Líder Periodista. La verdad que tanto por tu intermedio como todos los periodistas de la localidad, a nivel provincial, a nivel nacional, la verdad que a veces es muy lindo el trabajo que se hace. Y bueno, también siempre digo lo mismo, porque mucha gente está convencida, lo que uno habla, lo que el periodista le pregunta al internet está pactado, y yo creo que no es así. Siempre, tanto en las buenas, las malas, lo bueno, lo no malo, siempre estamos para responder, dar respuesta. Así que muchas gracias y feliz día. Gracias, Omar, y muchas gracias por recibirnos.